9 tips para mejorar tu productividad laboral. Sabemos que es difícil mantener un ritmo constante de trabajo día a día, pero no hay nada imposible. Hablar de organizar, ordenar y limpiar puede ser considerado por muchos como algo trivial. Sin embargo, estos sencillos consejos pueden ser el primer paso para que puedas aumentar tu desempeño laboral y aprovechar al máximo tus horas de trabajo, lo que te puede proporcionar múltiples beneficios. 1. Levántate temprano. Es una técnica para aprovechar mejor el día. Si eres de los primeros en llegar a tu lugar de trabajo, podrás comenzar tu jornada con menos distracciones, saludos innecesariamente largos, llamadas telefónicas inoportunas, etc., lo que te permitirá concentrarte en lo que necesitas hacer. Si decides madrugar, no olvides desayunar. 2. Planifica tu día. Dedica entre 20 y 40 minutos a esta tarea, y por ningún motivo pienses que es tiempo perdido. Todo lo contrario, la definición de una buena agenda de trabajo te permitirá priorizar con certeza y avanzar en los temas realmente importantes. Si lo haces día con día, finalmente mejorará tu visión global sobre tu empleo y serás capaz de anticipar reuniones difíciles o identificar nuevas tácticas para mejorar tu desempeño. 3. Primero, haz lo menos agradable. Dale prioridad a las tareas más complejas o menos agradables durante las primeras horas de la mañana. Al iniciar la jornada, tus niveles de concentración son mejores y tienes más energía. Resultado, resuelves los temas más difíciles con mayor rapidez y efectividad. 4. Uno a la vez. La correcta planificación de tus actividades y la firme decisión de realizar primero las tareas más difíciles te permitirá tener la capacidad para atender un tema a la vez. El objetivo es que realmente te concentres para resolver problemas o planear nuevos negocios o procedimientos. Trata de evitar distracciones y guíate por tu agenda de trabajo. 5. Simplemente di no. Aprende a decir no. A los demás tiene cierta dificultad, pero es más meritorio decir no a uno mismo. Di no a las tareas que no van a traerte un beneficio tangible. Di no a las tareas que no concuerdan con las metas trazadas. En general, di no a cualquier tarea o proyecto que realmente no merezca la pena tratar. 6. Ordena tu lugar. Es imposible ser eficiente si tu entorno está tan desordenado que puedes perder varios minutos buscando un documento importante que alguien dejó sobre tu escritorio. No se trata de olvidar todo en cajones para que se vea bonito. El único propósito de trabajar en un espacio ordenado es facilitar tu desempeño y estimular tu creatividad. 7. ¿Siempre disponible? Las nuevas tecnologías de comunicación, correo electrónico, Messenger, BlackBerry y Twitter, son muy útiles si sabes administrarlas correctamente. Pero cuidado, pueden transformarse en los peores enemigos de tu eficiencia. Consejo, evita las distracciones de estar siempre en línea y aprende a utilizar con mesura estos servicios. 8. Haz pausas. Cuando planificas tu día, deja algunos espacios para descansar. Tu mente y tu cuerpo necesitan pausas para recuperar energía. Recuerda que descansar no es sinónimo de perder el tiempo. Puedes leer el periódico o tomar un café, pero no abuses y evita interrumpir a otras personas. 9. Descansa. Las horas de sueño son obligatorias. Aquellos que piensan que dormir es perder el tiempo, curiosamente pierden el tiempo despiertos. Descansa lo necesario y dale a ese tiempo la máxima de las prioridades. Fuente: página de internet bienestar.salud180.com/salud-día-día-9-tips-para-mejorar-tu-productividad-laboral.